Piedras Moras y Sucos. Estamos en comunicación con el secretario general de FONIVA, José Cáceres. José, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Carlito, a usted y a la audiencia. Un gusto saludarle. Bueno, más allá de esta situación de incertidumbre y tensión, hay que comenzar a tomar determinaciones quizás un poco extremistas, ¿no? Ya a esta altura del partido. José, ¿cómo analiza la situación? Sí, es más que difícil. Yo creo que esto ya se está tomando complicado, porque las empresas empiezan a manejar las audiencias, empiezan a manejar los tiempos, cuando tiene que ser al contrario. La disposición del sindicato, están pedidos y hechos los reclamos en tiempo y forma. Ellos acusan, en el caso de Piedras Moras, de que ayer era una reunión importante, de que no podía venir porque tienen que hacer una cirugía a la madre. Nosotros respetamos una decisión y una orden que hay de un profesional, pero lo vemos como maniobra sospechosa. De lo mismo lo hizo el presidente de la fábrica Tefi Surco, el señor Gómez, porque tenía una cirugía para esta semana, así que por eso no podían venir. Espero que esto no se les haga costumbre, la otra semana no estén afectados a una boda, a unos 15, ¿viste? Y siempre los trabajadores estamos con el mismo problema de toda la vida, así que esto nos preocupa bastante, Carlos. Bueno, seguramente que sí, porque ya venían con atrasos, con problemas los trabajadores, pero ahora es como que la situación es más comprometida. En este marco, ¿algún amague, por ahí, no sé, alguna instancia en los cuales los propietarios hayan planteado por ahí de marcharse de La Rioja, esto existe? Es justamente para lo cual nosotros lo hacemos llamar, para que definan qué es lo que van a hacer. Nosotros nos preocupa mucho este tipo de maniobra y se lo vengo advirtiendo al gobierno de turno, que trate de hacer un relevamiento en el parque industrial, de las fábricas que están radicadas, las que están con términos de los beneficios, las que vencen este año, este otro año. Y lamentablemente yo el trabajo no lo puedo hacer solo. Creo que son las otras aplicaciones que lo tienen que hacer, tanto en la parte de la Subsecretaría de Trabajo como el Ministerio de Producción, que seguimos estando en acefalía porque no hay un ministro quien controle esa área. Entonces los problemas se van a seguir agravando en estas condiciones, y espero que no repercutan, digamos, las otras empresas, porque si no esto ya va a ser un caos y después empiezan a decir, ah, no, pero el sindicato, no, nosotros permanentemente estamos haciendo reclamos, advirtiendo, previniendo, digamos, de esta situación, y bueno, lamentablemente estamos siendo escuchados a media. Y esperemos que este tipo de reclamos que estamos haciendo no quiere mostrar ningún tipo de labor, al contrario, somos prudentes. En el caso de Piedras Moras hay una audiencia de conciliación obligatoria que dura 15 días, hemos cursado la primera semana. El presidente dice que entre el jueves y el viernes estaría por La Rioja, la otra empresa la otra semana, y bueno, yo creo que acá van a tener que empezar a sincerarse una vez por todas si quieren seguir o no, bueno, que lo definan, porque tampoco no podemos tener a los trabajadores en pie de guerra, si paga o no paga, o si hacemos paro o no hacemos paro. Creo que esto nos preocupa bastante, Carlos. ¿Y está relacionado con la situación de que si van a continuar con beneficios de promoción industrial o no estas empresas? Lo que pasa es que esta promoción ya que está tirando los últimos cartuchos ya finalizó, ya está, chao. Sí, lamentablemente estamos especulando con el otro decreto, el 699, que también está cajoneado, no se habla más nada. Mendoza se pone duro en esta postura porque el gobernador lo decidió de esa manera, fue a pedirle a la Cámara de Comercio que levante las medidas, no se levantaron, y bueno, no hay más información. Y acá el gobierno de La Rioja está más afectado a la minería, o sea, la mano de obra genuina que dependen de esta empresa. Estamos especulando para ver qué es lo que sale en el futuro. José, muchísimas gracias por estar en Radio Nacional. Que ande muy bien. No, gracias a usted, Carlito. Buenos días a la audiencia. Un gusto saludarlo. Que ande bien. Hasta luego.